Escúchame. Otra vez, pero ya tú puedes ver que arrepentido quiero amarte. Si puedes perdonarme, por favor escúchame. Escúchame y pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón para perdonarme. Escúchame, si contestas que ya no hay perdón, acabarás con la ilusión de vivir por ti, mujer. Na, na, na, na, na. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a tu corazón? ¿Quién te contestó para seguir adelante? Si no quieres tu mujer, piensa detalladamente. Piensa muy sencillamente, hazme caso, escúchame. Escúchame y pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón para perdonarme. Escúchame, si contestas que ya no hay perdón, acabarás con la ilusión. Lo traje pa' ti, para que lo goces.